Aquí estoy cantando, como haciendo dormir el bebé. Más que todo, narra de una niña. Yo estoy haciendo era de maní y en ese duerme la lagartija. Y la lagartija se pone bien contenta cuando una niña nace. Porque la lagartija, pues la niña no le matan a la lagartija. Entonces, cuando los niños nacen, la lagartija se pone bravo porque ellos le flechan.